Los y las trabajadoras de la economía popular nos encontramos en pie de lucha frente al Ministerio y en todo el país. Es increíble la insensibilidad de la ministra Tolosa Paz y el ministro Sergio Massa, que no entienden la situación desesperante que se vive en los barrios populares. La ministra Tolosa Paz firmó acuerdos con nosotros desde diciembre del año pasado y hasta el momento no se han cumplido. Le indigna ver a las mujeres luchando con las niñeces, pero no le indigna que hayan niños y niñas que mueren desnutridos en Salta y en Jujuy. No le indigna que en los comedores comunitarios no lleguen los alimentos en tiempo y forma. No le indigna dar de baja al potenciar a cientos de mujeres que cuentan con ese ingreso para garantizar mínimamente el mate cocido para los pibes. Desde su llegada al ministerio, lo único que ha hecho es incumplir acuerdos con quienes siempre, siempre nos hemos puesto a disposición para trabajar de manera conjunta como lo hicimos en la pandemia. Basta de ajuste a los y las últimas de la fila. Basta de priorizar al Fondo Monetario Internacional sobre el pueblo.